pequeños placeres de Navidad alegre, de sentir el cariño de familia y hogar. Luces, colores, muchos sabores, sonidos alegres de amor. Mis sinceros deseos son profundos deseos, que tus días sean llenos de amor sin igual. Te acompañen tus amados. Es el gozo de la Navidad. Luces, colores, muchos sabores, sonidos alegres de amor. Sinceros deseos son profundos deseos, que tus días sean llenos de amor sin igual. Te acompañan tus amados. Es el gozo de la Navidad.